También nos están escuchando en el internet en www.radiocce.com. Bienvenidos aquí, David. Les da la bienvenida total en este feriado. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vas? Como siempre, aquí presentes para traerles la mejor información de todas estas fiestas, hablarles sobre todo de dónde viene la festividad del carnaval, de dónde nace esta idea del carnaval, por qué se utiliza también el agua, aunque eso también ha ido variando un poquito con el pasar del tiempo. Huevo. Obviamente hay que ahorrar agua, por eso báñense de dos. Ya saben, muchachos, esa es una manera ahorren de ahorrar agua. Ahorren agua. Al ser este un programa especial, obviamente, vamos a estar toda la familia entera de Rolabyte sentados aquí en la mesa, compartiendo un poco, siempre, la idea es compartir, la idea es estar entre todos, compartiendo sus experiencias, dónde lo pasan, cómo lo pasan, y por eso saludamos a Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Hola, hola muchachos, ha sido un gusto, o mejor dicho, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo en cabina, más que todo, compartiendo con la familia, y en este feriado, ¿qué se puede decir? Ay, otros estarán en la playa, otros estarán, no sé, en Guaranda disfrutando, otros estarán en Santo Domingo de los Áchilas, gozando de esas festividades, ¿no? En Salinas también había un evento tenaz, ¿no? Esmeraldas. Todas las playas del Chile del Ecuador tenían grandes. Otros tiempos ya. Grandes artistas. ¿En dónde estábamos en estas fechas? Nada. Para todo hay que darnos tiempo y creo que hay que ser responsables con nuestro público. De aquí en adelante hay que darnos un gustito también. Salimos de la cabina y nos embarcamos directamente en el primer bus que encontremos y nos vamos a donde sea. Porque hay a donde nos lleve. El viento. Exactamente. O el agua. Están de liberales hoy. Pero por supuesto. ¡Uy! ¡Muévete, joven! No, estamos. Estamos on fire. Eso. Es por las fiestas. De ley. Y ya saben esa pequeña vocecita que acaba de salir. Hola. En este momento. Un saludo para Vane. ¿Cómo vas? Hola, amigos. Qué lindo estar una vez más aquí en cabina con todos ustedes compartiendo aquí un lunes, este lunes especial de carnaval. Qué bonito. Después de venir de un poco de fiesta, ya saben, siempre el trabajo nos llama y compartir con ustedes es una forma más de estar en fiestas. Aquí Vanessa. Chicos, qué lindo estar con ustedes. Al ser este también un programa especial, David, bueno, dale la bienvenida a la invitada especial de este día lunes. Por supuesto, la bienvenida total y qué lindo verte aquí. A los tiempos antes era colega de otra estación y ya van a ver cómo se presenta, van a escuchar una voz media peculiar como de comercial de televisión. Así que por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Rolabyte? Les saluda Jocelyn Michelle y qué gusto poder acompañarlos en esta noche. Que sí, como les decía mis compañeros, vamos a hablar acerca del carnaval, de esta hermosa festividad que se vive en nuestro país. Y les vamos a comentar un poquito acerca de cómo se vive en cada una de las provincias de nuestro Ecuador. Así que quédense en sintonía de Rolabyte. Y nada sería igual si no le presentamos al Roscón. El Roscón, ahora sí, está detrás de las cabinas. Doble uso está ahorita, está en la producción, está siempre, también está viéndonos ahí que no hablemos tonteras. Como siempre, como siempre. De Eterno, ahora le toca hacer. Sí, como viene de Eterno, ahora está de... Es que él es el duro. El que pasa las aguas. Entonces, de una vez como nos estaba pasando las aguas, saluda Cevitas, ¿cómo vas? Chicos, muy, muy buenas noches, qué alegría estar aquí. Un lunes especial. Bueno, yo creo que siempre los lunes son especiales, ¿no? Pero este es más. Sí, hemos compartido Navidad, Año Nuevo, Carnaval. Qué genial. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Y qué más? Exactamente. Día de la Madre, Día del Padre. Hemos de estar juntos el lunes Santo, todo. Ahí sí. Falta el lunes sexy. Todos los lunes. Este lunes es de fiesta. Sí. De mojarse. ¡Eso! ¡Oh, bueno, cada uno. Yo sabía que al joven le lanzaron un huevo. Yo sabía que tenía que quedarse en la cabina, ¿no? ¿A usted le lanzaron agua o le lanzaron harina o huevo? Cada uno. No, hijo, le lanzaron todo porque anda de rosco. Carioca nomás, carioca nomás. Anda medio dulce. Le llenaron de harina. Pero en todo. Que bota confete. Y hablando de festividades, de personajes, aquí llegó alguien que hace mucho tiempo ni le escuchábamos, solo le escuchábamos en las entrevistas en vivo, que estaba buscando talentos y demás. Sí, mijo, ¿quién? Ahí está, no necesita presentación. Amigas, ¿qué tal? Buenas noches, Radio Escuchas, qué gusto estar nuevamente en cabina aquí compartiendo con todos los que conformamos lo que es Rolabyte. Aquí estamos un lunes más, un lunes de carnaval, Ya, ten vacación, por favor. Ya es hora ya. Dejen descansar un feriado. Bueno, muchachos, ahí los que nos están escuchando, un saludito para todos, para nuestros seguidores. Y para los que nos están escuchando de nuevo, nosotros que estamos en cabina, un fuerte saludo. Más que todo, no se mojarán mucho. Verán que ahorita la gripe está fea, ¿no? Sí. La porcina ataca. Por si no sabían. Por andar de carnavaleros van a pasar con neumonía unas dos semanas. Pero nadie les quita el gusto. Con que no se mojen en la noche, listo. Como siempre, ¿ve? ¿Por qué? Y ella a mí me dice que... ¡Ay, qué bien! Nos van a regular. Este programa. Sí. Por favor, o sea, no, yo... Family yo friendly. En la noche, el gato family friendly. Super Brian. Hace mucho frío, hace mucho frío en la noche. Sí, la verdad. Cuídense. Y bueno, Roscón, mándale a la song, hijo. Vaya, y primera canción de carnaval. La papaya dada con Gustavo Velázquez. ¡Rico! ¡Báilalo! Hoy quiero decirte que al empacarte fuiste robando mi vida, que la distancia no se cura las heridas y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin. Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. ¡Hey! A la primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío has dejado un gran vacío y no puedo soportar tan intenso dolor. Al lado mío me cierra tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío has dejado un gran vacío y no puedo soportar. Más alegre, por favor. El grupo más bullicioso. Hoy quiero decirte que al empacarte fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas y que otro amor quizá no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin. Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. Con los primeros besos. ¡Ah! vacío y no puedo soportar tan intenso dolor. ¡Fuerte el aplauso! Hola chicos, bueno, hemos regresado. ¿Y qué? Lindo hablar de carnaval, a mí me encanta hablar de carnaval, porque yo siempre paso en mi linda ciudad de Ambato, y a mí me encanta promocionar mis fiestas de Ambato, porque creo que son una de las mejores, es los pregones. Lastimosamente en Ambato no te permiten jugar carnaval, porque también nosotros, o sea, celebramos una fecha muy especial en Ambato, entonces tú no puedes jugar con agua, ni con huevos, ni con harina. Solo con fruta. O sea, no. Y flores, y flores. ¿A qué jugamos? Es que lo que pasa es que son fiestas. Ay, pero no de carnaval. Interrumpido por daños técnicos. Interrumpido por daños técnicos. Señor Roscón, tenga la bondad de... Yo voy a tomar, yo voy a tomar una foto y le pongo ahí. Lo siento. Juegan a lanzarte la sandía, mijo. Y los melones. Recordamos que han sido fiestas. Es que son fiestas, pero no son fiestas de Ambato, no de carnaval. De haberme ido a Guaranda, a Huachapán, a Bachillanes, ya no se dice jugar, sino vamos a hacer el carnaval. ¿En qué consiste eso? En que te llenan de harina, de agua, de anilina, así son un poquito groseros, pero lo importante es que se disfruta con la familia, con los amigos, y eso es lo que llama más la... O sea, ven, es la diferencia. En Ambato es un carnaval culturizado. Es que la cosa es que... Acá lo explico bien, y acá no sé qué pasó, se entreveró. ¡Te encanta hacerme eso! Todo tiene el inicio de la festividad del carnaval. Exacto. Sí, el carnaval nace de la libertad que se le entregaba, sobre todo en la época religiosa, estos dos días o cuatro días del carnaval, se lo celebra para que todos tengan el permiso de realizar cualquier acción. Comenzamos con el minuto cultural, por favor. Exacto. Era un libertinaje el que se le entregaba a las personas para de esta manera ingresar a los 40 días de ayuno, que es para llegar a la Semana Santa. Por eso es la libertad que se da en estas fechas para que tú puedas practicar, por ejemplo, la violencia. Hay diferentes tipos de carnavales, como por ejemplo el Carnaval de Venecia, en el que las personas utilizan las máscaras. De esa manera evitaban que la otra persona que les veía haciendo estos libertinajes le pueda reconocer después de los días que se practicaba el carnaval. Regresemos a esa época, señores. ¡Ay, acá tenemos algo escondido! ¿Alguien quiere salir de carnaval? Para acompañar al señor Roscón. ¿Quiere hacer el carnaval? Él quiere hacer el carnaval. Quiere pecar por todo lado, pero que nadie le conozca. Sebastián, nos van a vetar. Señor productor. Cultural que acabas de mandar en este momento. Pero bueno, la idea del carnaval es esa, es libertinaje. Entonces ustedes ven que la violencia está a flor de piel. Pero obviamente también tenemos que escuchar a la voz especial de este programa. En este día que nos cuenten dónde pasa, qué la hace. Voz sexy, la voz sexy. Es que me tienen favor. Asustado con tantas cosas que hablan. No, de huevos. ¡Uy! No, pues disculpe. Ay. Te recuerdo los años que estábamos en otro lado. En otra estación. De libertinaje, mijo. De libertinaje. Pero verán que el libertinaje solo es de cuatro días, nomás antes del miércoles de ceniza. ¿Qué está pasando? Todo el año. Ceniza y el miércoles. 14 de febrero. También vamos a tener especial de 14 de febrero. Doble polvo. Bueno, a ver, yo carnaval lo paso en Santo Domingo, ¿no? Es muy bonito porque hay muchos ríos, se juega con anilina, entonces si van a Santo Domingo les recomiendo no ir con ropa blanca como yo hice la primera vez. No. Siempre hay una. Tranquila, porque no me salió. Porque si van a salir llenos de achote, de todo lo que se puede imaginar. Pero ya son un poquito groseros, es lo que no me gusta, sí. Porque... No, es de violencia. No, no, es que una cosa es que tú juegues con tus amigos, con tu familia, y otra cosa es que venga un desconocido y te ve de tu manazo por meterte la anilina en la cara, eso tampoco. Hay que tener un poco pero más no de... Pero no creo que es el único lugar, ¿sabes? Yo hace un tiempo me fui a Maguaña y es lo mismo. O sea, es un poco grosera la forma en la que juegan, pero al fin y al cabo hay que disfrutar, ¿no? Sí, y es una sola vez al año, así que ya, no hace daño. Una vez al año no hace daño. Exacto. Una vez al mes, qué rico es. Ahí está. Es así, amigo. A cada rato hace daño. No, sí, o sea, creo que depende del lugar, o sea, cada quien tiene su forma de disfrutar. Por ejemplo, como dice el, mi amigo Brian, que es muy grosero, pero yo creo que ya es parte de la cultura, porque igual en la costa yo paso por lo que tengo que sea, familiares. No. Yo lo que me estoy refiriendo es hacer un llamado a todas las personas que vayan a jugar, jueguen con calma. O sea, obviamente no, nadie le está quitando esa ese momento de diversión. La adrenalina de la persecución. Tal vez no como antes, de esa pequeña picardía, que veías a alguien, una chica bonita y te le acercabas a poner la adrenalina, pero no vas a ir a lo grosero a meterle por poco y el manazo, pues, hermano. Eso no, tampoco, ¿no? ¿Qué opinas, José, al respecto? Tú estabas hablando de la violencia. Yo no sé qué se hacen si todos en el colegio jugaban en carnaval de fútbol. En el colegio era un desmadre total porque terminábamos hasta enlodados, metidos en la piscina, y afuera igual se encontraban todos los colegios. Entonces era algo chévere porque era como que se integraban y se conocían. ¿En qué colegio estaba yo? Yo estaba en el Fernández Madrid. Y yo le veía como le violentaban porque estábamos... ¿Tú le veías? Le violentaban. Ah. Yo creo que la Joss era la que caía a la laguna del ejido todos los... Pero había que... Ahora sí que va a haber sanciones los que utilizan. Sí, ya está prohibido ya. Durante unos 3 años le hicieron tradición, pero este año creo que... Iban a ir presos. ¿Alguna vez te metieron en la laguna? Tú que estás hablando, Sebas, cuéntanos. No, a mí no, yo... Carnavales yo paso en Cuenca. Son geniales. En Cuenca, cuéntanos en Cuenca. La verdad yo nunca pasa de señor Rosón, mijo, en Cuenca. ¿Cómo con la careta? La careta, no, yo... No, allá en Cuenca, y bueno, yo paso con mi familia, nos vamos siempre de... Viajamos a Cuenca y nos vamos a la hacienda de la familia. Y estamos entre la familia, comenzamos a jugar y matamos un chanchito, un chanchote. Cuidado, te matan a uno. Cuidado, se confunden. Chicos, ustedes no pueden ir, se vayan a confundir. Por eso ninguno. Aquí, de carnaval. Y entonces ahí se me mata el puerquito, comenzamos a le cascareamos. Y de ahí jugamos carnaval, o sea, ese sí entra la familia. Huevos, harina, maicena, una vez hasta sangre de coche nos lanzó mi tía. Pobrecito, mi hijo tan bautizado. Pero te han dado duro. A él sí le han dado un manazo en la cara. Yo desde ahí aprendí que no hay que mojar a la tía que te da de comer. Ay, cosita. Bueno, para todas nuestras radioescuchas, acá tenemos a nuestro productor, que es un joven de casa. Está soltero, joven. Tiene una hacienda. Cualquier cosa en Facebook, Rolabyte, síganle. Cualquier cosita al 2220-966 o www.radiocce.com para que se contacten acá con nuestro el Sebas Roscón. Busca pareja. Si quieren que les invite a la hacienda, también pueden comentar en nuestra página de Facebook, ya saben. Y les termina haciendo la invitación. Y les puede invitar o les puede mandar la foto de la hacienda para que una foto de él. Es que la de él, pues oye, la de él. Que no mandes en la parrilla, mijo, listo. Lo que mandes sin camiseta, Bueno, muchachos, es hora de... Obviamente estamos de festividad, estamos de movimiento, no del movimiento naranja, pero sí estamos en el movimiento. No sea grosero, pues. Y con ese movimiento, vamos con la siguiente. Eso. Mándale a Roscón. Thank you. Bueno, amigos, regresamos después de esta gran canción, Yo les voy a comentar lo que es el Carnaval de Baranda, señores, un verdadero carnaval. El clásico de los clásicos, creo. Obviamente, el que no ha ido a Baranda en carnaval, no ha vivido un solo carnaval. Ambato le sigue, o sea, primero Baranda, de ahí va Ambato. Pero es que Ambato, o sea, no se mojan, es una fiesta. Se lanzan sandías. Verás que no se puede mojar en carnaval allá en Ambato. Pero ay, perdón, entonces es una fiesta que no es fiesta, o sea, no le entendí. Sí, es una fiesta que no es fiesta, pero es no una fiesta. No con harina, nada, nada. Yo mejor digo que carnaval en la radio escucha de alguna ambateña de corazón. ¿Alguna? ¿Será que no me deja hablar? No, porque yo viajaba allá y sí mojaba. ¿Alguna ambateña? Puse... Hola. O sea, yo... hablando... radio escucha de Ambato, como dice mi compañero, sí, vayan, que nos diga. Porque sí, hace unos años yo fui, y ve, nos hicieron... Que a ti tienen mojadas diferentes. A todos. O sea, yo te hablo porque yo estaba en la banda de guerra del colegio y ahí nos iban a Ambato. Nos iban a Ambato. Maritales afuera, por favor. No, solo digo, solo aclaro nomás. Nos iban a... El tema que estábamos hablando antes de la violencia en el carnaval y toda la situación. Es que, pongamos, yo si estoy con amigos, estoy con panas, estoy entre la confianza. Es como que... No importa, es porque estás con confianza, con tus amigos, con tu familia que estás jugando. Sabes que si te llegas a doler algo, es como que estás jugando de familia. Pero en cambio, si ponte, tú vas por la calle y de la nada el manotazo de anilina o... A eso me refería. Ahí sí creo que estaba dando una pequeña recomendación, jóvenes. Ya no llores. Yo creo bueno, que hay que utilizar el contexto, pero en Guaranda creo que es distinto, ¿no? Igual como hay gente grosera, se puede decir, también hay gente muy amable, las cuales te... Incluso piden permiso, se acercan muy amablemente, te dicen, en Guaranda por lo menos desde así. De hecho, en Guaranda se acercan muy amablemente y te preguntan si te pueden poner harina en la cara. Y si dices que no, bacán, no te ponen y sigue la fiesta. Te botan el huevo directo, no es que harina. A vos ya te han botado el huevo, ¿no? Sí, eso le pasó a mi amigo. No me pidieron permiso, me lanzaron directo el huevo. Traumado. Claro, eso te digo. Ay... Hay gentes y gentes, pero bueno, el punto de esto es disfrutar. En Guaranda se disfruta lo grande. Pero vean. Oye, y después se enoja que le, que le interrumpe. Y bueno, amigos, así dice mi amigo, dice, ¿cómo? Personas y personas. El Brian tiene algún trauma que nos va a conversar. No dice que le pasó. Ya les estoy comentando, pues jóvenes. Pero sí. ese trauma nos va a contar después de la pausa. Después de la pausa comercial. ¿Listos para cantar? Sí. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. De regreso, amigos, aquí en la cabina disfrutando el carnaval. Estamos haciendo nuestro propio carnaval de risas. No, nada de... Se dañan los equipos y jugamos con agua aquí. Nada de violencia, porque eso. Brian se asusta. Eso, vaya así con el trauma. Por favor, uno, es que a mí me pasó una vez en Balsapamba. Estaba con una... la familia de una amiga. Atención. Y estábamos ahí lanzando agua a los carros que pasaban porque era justo en la carretera. Pero no es violento, cabe recalcar. No es violento eso. Es muy violento eso. Pidió permiso. Bota en el parabrisas del carro y no es violento. Por eso me refiero, porque uno toma conciencia de los actos pasados, hermano. Pues hay que reconocer las cosas. Entonces estábamos lanzando y justo pasaba un señor con la ventana abierta. Y le lanzamos, pero severendo balde de agua. Y pensó que solo estábamos mi persona y una amiga más, los dos lanzando agua, ¿no? Cuando el señor se para, o sea, casi se choca, ¿no? El burro por delante. ¿No? Sí, mi persona, por eso. Entonces, házalo por las orejas. ¿Sí? Entonces, el señor se para y se baja. Yo dije, ya nos agarró ahí a puñetes, más que todo a mí. Pero lo que no sabía el señor es que en la puertita para atrás había una comunidad, se podría decir, la familia entera de todos los de Guayaquil, ¿cacho? O sea, escucharon el relajo y salieron por el majo. Qué gran anécdota, Brian. Gran anécdota, amiga. Yo ya aprendí. No hay que ser grosero, no hay que sobrepasarse. A eso va mi anécdota, ¿no? La moraleja. Oye, pero lo bueno que moraleja, no debes mojar sí, a alguien. Yo creo que deberías poner un fondo así como si estuviéramos en. La moraleja es: debes tener misa, familia, sí, siempre cuidándote las espaldas. Debes tener una comunidad de Guayaquil, debes tener ahí atrás de ti. La comunidad te respalda. La comunidad te respalda, Brian. Ya sabes. Siempre. Muchas gracias. Porque Brian no mata a Brian. Obvio, jamás, mijo. Eso es ley. Y hablando de anécdotas así, lo mío fue al revés, o sea. Verás, yo estaba igual en la camioneta. No, yo estaba en la camioneta. Tú eras el de la camioneta, ¿ves? Yo era el de la camioneta. Tú no tenías comunidad que te respondiera. Yo solo iba atrás, hacía. Recibiendo el aire, amigo. Así como la rosa de Guadalupe estaba atrás en el carro. Entonces, con esas jeringas grandotas que ellos fabrican. O sea, ya pasó el primer carro y le lanzaron. Dije, ya no tienen dónde ponerle agua y toda la cosa. Porque uno veía baldes a los lados. Cuando los manes meten en el charco de lodo, de esa agua así. Y yo me quedo así, o sea, me quedé inmutado ante eso. Pues. Azotado. Y yo estaba con la boca así abierta, ¡ya! Y esa agua y esa agua era. Olía, sí, de hecho. Olía a pescado mucho. No sé, mijo, pero creo que la primera vez que tuve orinoterapia, muchachos. Así que. Primera, pero no la última. Exacto. Pero de ahí sabes que es un buen tratamiento. Sí. Pero a mí no me dieron un manotazo en la cara. A mí tampoco me dieron. Así que, chicos, con estas lindas experiencias que hemos compartido, vamos con una canción más. Una de esas que llega y hace no, bailar. No que llega, sino que hace gozar. Que mojan. Hace bailar. Que mojan. Mojan con el sudor, muchachos. Así que, hágale. Ay, ay, ay, Pachamama. Thank you. Bueno, volvemos de esa hermosa canción que acaba de poner nuestro querido Roscón, sí, que aparte de productor, Roscón, Cuenca, Hacienda, también ha sido DJ. Jalacable y Chanchito también. A la vez. Bueno, tiene que ser de todo en esta vida. Sobre todo es el lechón. Entonces, volvemos aquí y obviamente tenemos que hablar con nuestra invitada especial. ¿Cómo estás, Joss? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, amigos. Es muy divertido escuchar todo lo que hablan ustedes. Créanme que estoy muy divertida. Y se nota. Vamos sí, se a seguir nota. Hablando un poquito más acerca de... Hacer gozar, dice. No, me divierte. Por favor. Sí, está muy divertido el tema del carnaval. Y acordándonos de nuevo, ¿no?, de las épocas del colegio, por la que todos pasamos, obviamente... yo al menos me acuerdo que en mi colegio incluso nos cerraban la llave de paso de todo de el toda colegio, la violencia que habían. Sí, para mala suerte estuve en el... No hablo mal de mi colegio, no, sino hablo de la invitada. Y la señora rectora de ese colegio se escucha, Andrés. Es un colegio anónimo, colegio anónimo. La siguiente historia es de Andrés Aníbal Pombosa. Anonimato. Continúa. Entonces, digamos Andrés que en el colegio Gotitas del Saber nos cerraban las llaves de paso y mis queridos compañeros nos agarraban a la fuerza y nos llevaban al baño y nos mojaban con el agua, con el agua, con el agua del retrete, del baño, del inodoro. Entonces, si eran demasiado salvajes para jugar el carnaval, entonces no sé por qué se quejan ustedes de primero Santo Domingo. Primero se vaciaba, para que no piensen que íbamos directo al agua del retrete, sino que primero se vaciaba el agua del tanque. Una vez que ya no había el agua del tanque, entonces tocaba recurrir al agua del retrete. ¿Nunca ya no tocó chocolate una solita? No, mijo, yo solamente observaba que al la gente no se le tocó con su historia, ¿no? Que semejante chisguetazo en la boca. No, fue con eso que han sabido construir allá. ¿Cómo era que dijo? ¿Cómo era que dijiste las inyecciones? Creo que dijiste las jeringas. ¿Cómo es eso de las jeringas, doctora? No, eso tiene un nombre, se llama en Santo Domingo también. Bazooka, le dicen. Bazooka. Ah, ya. Basura. Hey, no, pero ahí también, ¿saben dónde también se celebra así el carnaval? Y es una la verdad es una bestia, y me encanta mucho, es en Vallehermoso, es Villa Esmeraldas, es una comunidad, o sea, no es tan grande, pero al momento de celebrar lo que son carnaval, año viejo, son bastante, ¿cómo se diría la palabra? Festivos. En carnaval es igual van ahí, mojan, te abren lo que son cabañas de Vallehermoso, ahí hay piscina, los ríos empozados como piscina, igual te manchas con anilina. Sí, anilina. No sé, solo tú has pero te saco comentando que te pinta la cara. Vamos. Pintura, mijo. Amigos que se quedan aquí en Quito disfrutando del carnaval, también podemos decirles qué opciones tienen para hacer en este feriado, y Andrés puede hablarles de eso, ya que él vive en el centro de Quito y puede recomendarles algo. Más que todo este último día, que es el día de martes, el día de mañana, que tienen libre, yo creo que viajar aquí por la ciudad, centro histórico. Bueno, en el centro siempre ha sido tradicional las comparsas, los bailes, suelen poner tarimas en las plazas para que la gente se acerque, pueda escuchar música, pueda disfrutar en general, puedas visitar en familia, esa es la idea. Obviamente hay que evitar también la violencia, porque muchas veces se ha sucedido que la gente, sobre todo aquí en el centro, es tradicional jugar con la espuma de carnaval. Y muchas veces la espuma, sí, es bonita, sí, todo es divertido, pero no cuando entra en el ojo. Entonces, obviamente, también hay que tener mucho cuidado con la espuma de carnaval. Entonces, eso es lo tradicional en el centro. Sobre todo recorrer las plazas. En las plazas la gente se reúne. En la ronda también hay las comparsas. Las comparsas atraviesan toda la ronda. La gente está ahí. Es interesante estar en el centro de Quito. Y siempre es acogedor estar con el paisaje que te brinda el centro de Quito. Así que, si se quedaron en la ciudad, no se sientan mal. No sientan que no han conocido ninguna festividad de carnaval. Visítenlo, salgan, dense un paseo. Aparte, el centro histórico también suele ser peatonal. Entonces, ustedes pueden transitar por las plazas sin ningún problema. Y es interesante, sí. A mí me parece una manera súper diferente de celebrar el carnaval. Recordemos también, muchachos, que hay que empezar a ahorrar agua. Sí, el agua en cierto tiempo va a ser un producto que va a escasear en el mundo. Así que busquemos maneras alternativas. Ese es un tema muy importante, porque hay lugares que ya no utilicen tienen los agua. Charcos, por favor. Mi amigo sabe. El agua del baño. Charcos, no, el charco, agua del baño. Si le cierran la llave de su escuela, utilizan el agua del inodoro, ya saben. Y sí. Hemos aprendido, amigos. Sí, aprenda con Rolabyte. A rehusar el agua. De ley. Entonces, son maneras alternativas que uno puede buscar. Obviamente, está de moda la harina, la anilina, el huevo. Por Dios, tampoco desperdicien los huevitos. Oigan, un arrocito con huevo. Venden a 25 centavos los huevos. ¿Qué ahorita bestia? Subió. Sí. El huevo subió. Sí, la inflación del huevo. Siempre. Para desperdiciando, botándole por las santas no vale. Sí, no, y para que después estén, ay, el cabello se daña. Entonces, no. Pero sí que el huevo para el cabello es bueno. No sé, Brian, ¿qué opinas tú de eso? Para los jóvenes que algún rato me han de ver, me conocen y saben que uno se cuida bastante la cabellera, así que harto huevo en la cabeza. Solo con huevo. Solo con huevo. Si vieran la cabellera del amigo Brian, supieran por qué no quiere que le mojen ni sean violentos. Sí, yo creo que va para. Oye, se me enreda, mijo, se me enreda. Yo me imagino cuando le lancen huevo, harina, cómo de quedar esos churros. Señor Roscón, no me imagine. Señor Roscón. Bueno, creo que pueden imaginárselo mientras estamos en el segmento musical, así que vamos a escuchar una canción más para seguirnos elevando el ánimo. Permíteme decir, siempre quería decirlo, Roscón, mándala. Una cumbia va cantando la negrita Trinidad. De repente se da cuenta que la burra va muy lerda. De repente se da cuenta que la burra va muy lerda. La burra con garabato, ay carajo, burra despierta. la juzga con garabato y carajo, burra desvierta. Bonito lleva su pregón, algo chupa rico y sabroso. Ay, bonito lleva su pregón, algo chupa rico y sabroso. Que tiene rico vaivén, vamos todos a bailarla y a gozarla como es, porque la cumbia es sabrosa y el ritmo de actualidad, y yo les voy a explicar cómo la deben bailar. Hay que mover la cadera, hay que hacer su cruza con los pies, como los que hacen las velas, que mirar al compás de la pollera, hay que apretarse los labios al mismo tiempo que una hoja de guiñar, y para ponerle emoción en esta forma tú debes gritar. ¡Hue, hue, hue, hua! ¡Hue, hue, hue, hua! ¡Salito de mí! ¡A bailar la cumbia! Ayer me llevé la ropa y me alejé de mi negra para no irle la boca, para no irle la boca a mi distinguida suegra. Mi mujer es bien tranquila, mi suegra se mete en todo. Parece que tiene pila, parece que tiene pila, porque habla hasta por los codos, porque habla. Cuando enciende un cigarrillo, señores, ¡qué maravilla! Mi suegra no pierde tiempo, mi suegra no pierde tiempo, y me pide la colilla, porque fuma. Oye, que hasta fuma la suegra, ¿eh? Pero yo tengo un hijito, por mi linda mujer, y por el muchachito, voy a tener que volver. Bueno, después de volver de esta canción que yo mismo la mandé ya recibiendo. Valga la redundancia. ¡Uy! Mudar ese joven, no la reciba. Solo escúchela. Como todo lo bueno llega a su fin, Rola Byte llega a su fin. En carnaval también. Vamos mandando un mensaje cada uno. Andrés, de carnaval, cuéntanos. Ya saben, hemos aprendido que en este programa cultural, ¿de dónde viene el carnaval? ¿Por qué no recurrir a la violencia? ¿Y por qué buscar maneras alternativas de jugar carnaval? Así que ya saben, me despido, disfruten los días que quedan, el día de hoy, el día de mañana. Siempre pasen en familia, compartan en familia. Y que viva el carnaval, porque a la voz del carnaval todo el mundo se levanta. David. Y hace calor también, muchachos. Este lunes ha estado lleno de mucho calor. Y sí, chicos, no resta más que decirles que jueguen con moderación, si van a la costa tengan cuidado, manejen con precaución, el regreso a Quito igual manejen con precaución porque estamos con un poco de lluvia, todas las cosas, toda la carretera puede estar un poco peligrosa, así que manejen con precaución, señores, y disfruten del carnaval. David se despide y un abrazo inmenso. Vane. Qué lindo haber compartido con ustedes este lunes de fiesta. Ya saben, cuídense mucho, disfruten, disfruten más que todo de Ecuador y sus lindas fiestas en todos los lugares de aquí. Y nos vemos el siguiente lunes. Esto fue Rolabyte, señores. Stalin. Bueno, amigos, qué gusto haber estado en cabina nuevamente después de un largo tiempo. Amigos, los que estén afuera de la ciudad, regresar con precaución. Mucho cuidado a manejar y, bueno, amigos, de disfrutar este último día de carnaval. Nos vemos hasta la próxima. Brian, también me despido. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes de nuevo en cabina. Feliz por estar dándoles nuestras opiniones y más que todo haciéndoles un poquito pasar divertida y amena esta noche. Tengan mucho cuidado. Un fuerte saludo para toda mi familia, para todos los que nos están escuchando y más que todo, cuídense, no sean groseros. Y que viva el carnaval, muchachos. Que viva. Y por último, nuestra invitada especial, nuestra amiguita la voz de Santo sexy. Domingo. Sí, obviamente. Claro, a lo mejor es para el último, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa y que haya sido de su agrado. Yo en lo personal les recomiendo, si es que se quedan en la ciudad de Quito, visiten el centro, se vayan a la ronda. Y si es que ya no se les ocurre nada más, quédense en su casita. Y ya que estamos hablando del carnaval, vean la canción Sin Muerto No Hay Carnaval. Y, ¿pero volverías al programa tú? ¿Te gustaría que te invitemos alguna otra vez? Claro que sí, he pasado súper chévere con ustedes, chicos. Y claro que sí, si me invitan, estaré aquí. Porque no, nosotros no. Bueno, un saludo también para quienes nos escuchan. Siempre es un agrado estar con ustedes, transmitirles buenas vibras. Síganos en nuestra página de Facebook, Rolabyte. Y próximamente vamos a estar estrenando nuestro canal de Instagram para que vean todas las fotos, nos vayan conociendo, nuestra biografía, quiénes somos, dónde somos y para que le vean la cabellera de mi amigo Brian. Así que me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, nuestros queridos oyentes. Un lunes de carnaval. A mí me fascina totalmente el carnaval, disfruten, si tomen, por favor, tomen con precaución, no conduzcan borrachos. Si jueguen, jueguen sin miedo, pero no a la violencia, jueguen en confianza. Ha sido un gusto, mi nombre es Sebastián Palomé, que mando un saludo a toda mi familia, me fascina estar frente al micrófono, ayudarles a los chicos, ha sido un gusto, esto es Rolabyte y nos vemos el otro lunes y también nos oímos. Con banda especial. Y no se olviden, el otro lunes, programa especial de San Valentín. Así que, ya saben, cuenten con nosotros. Nuestros programas siempre son especiales. Muchas gracias. Hasta el otro lunes. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta. Todo el mundo se levanta. A la voz del carnaval. Por vos bonita, por vos señora, por vos bonita. Por...